fuiste de mí, hace una vida mucho más feliz. Aún recuerdo el momento que te tuve junto a mí y mi alma se quedó en ti. Todo acabó en el momento menos esperado. Día tras día se pierde esa luz en la oscuridad.